y cambiar en uno no está mal. Pero cuesta porque hay una vida y no es mi vida nada más. Si pudiera verte y volver atrás, yo te diría que lo nuestro fue y será toda la vida. Deja que pruebe otra vez decirte las cosas que no pude hablar, decir que sigo igual. Deja que llore otra vez por tu partida y por no saber si estoy haciendo bien. ¿Qué pasó? Cuando uno pierde el sentimiento, cuando uno pierde la razón, si pudiera verte y volver atrás, yo te diría que lo nuestro fue y será toda la vida. Deja que pruebe otra vez decirte las cosas de hablar, decir que sigo igual. Deja que llore otra vez por tu partida y por no saber si estoy haciendo bien. Hey, yeah. Estoy haciendo.